Y seguimos en Entre Mate y Mate. Bueno, nos habíamos referido al comienzo del programa, así también la semana pasada, a este audio de WhatsApp que circuló del ex concejal Julio Caraballo y también ex secretario del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Y también habíamos consignado que varias agrupaciones, partidos políticos, espacios políticos, habían manifestado su repudio mediante diversos comunicados. También lo hizo la UCR, en este sentido, por lo menos la UCR, parte de la UCR local y creo que provincial. Ahora nos van a dar más precisiones porque estamos comunicados con Ana Buffoni de la UCR. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, Ana, hemos visto también un comunicado de la UCR. Simplemente, si querés decirnos tus impresiones acerca de todo esto que sucedió. Mira, yo ni bien tomé conocimiento del tema mediante un dirigente del peronismo que me envió el audio. Sí. Automáticamente hice el repudio público y demás en redes. Uh-huh. Pero siendo secretaria del Comité Provincia, uh-huh, hablé con otra secretaria que es de Huerta Grande, que es Piqui Cabana. Uh-huh. Más un secretario del comité departamental, y hicimos la presentación en el máximo órgano, que es el Tribunal de Conducta, en donde hacemos la denuncia. Sí. Para que el Tribunal de Conducta intervenga, porque es afiliado. Bien. ¿Esto puede configurar algún tipo de sanción para el ex concejal? Sí, puede terminar en la expulsión del partido. Bien. Y que es lo menos que merece. Bien. En términos de lo que escuchaste en ese audio, que calculo que lo escuchó muchísima gente a lo largo y a lo ancho del país, ¿qué impresión qué impresión tenés de lo que escuchaste? Sí, a ver, es repulsivo. No se puede creer las expresiones de este hombre. Sentí mucha impotencia como radical. Sí. Porque es uno de los tantos sapos que uno se viene tragando, gente así, o con estas expresiones o cosas que pasan, que a mí como joven radical me pasa. Mm. No es la primera vez que me pasa, sí tan grave. Sí. Pero, bueno. Es la primera vez que se escucha por parte de esta persona estas expresiones, porque es probable que alguien que piensa así, lo converse también en foros más íntimos. Ahora se tradujo esto a nivel público por el audio de WhatsApp, pero ¿tenías conocimiento de que pensara de esa manera? Mira, yo no tenía mucho trato con él desde el 2015, uh-huh, desde que se armó la lista de Gustavo Cedeño en el 2015, en donde en aquel momento él fue quien me objetó en la lista de Tribunal de Cuentas. Lo he tratado lo justo y necesario a lo largo de estos 5 años en contadas oportunidades. Bien, bien. O sea, no... No tenía confianza, digamos. Te contamos, Ana... Sí, lo había tratado antes, cuando estuvo en el Consejo, ¿no? Sí. Te estoy hablando de la primera intendencia de Gustavo Cedeño, pero escucharle cosas así, yo por lo menos, no. Bien, bien. Te contamos, Ana, nosotros intentamos comunicarnos, le escribimos a Julio Caraballo, lo mismo también a María Gabriela Negri, no obtuvimos respuesta de ninguno de los dos. En principio le preguntábamos a Julio Caraballo si él reconocía ser el autor de ese audio y además si ratificaba o rectificaba lo que se había expresado ahí en caso de ser él. Y a María Gabriela Negri, si la UCR se iba a pronunciar de modo orgánico. Bueno, no obtuvimos respuesta de ninguno de los dos, por eso nos extrañaba que nadie todavía se había pronunciado y, bueno, nos es muy grato que también haya un comunicado por parte de la UCR. Yo el mismo... yo no soy parte de la UCR del Comité de Capilla del Monte, de este circuito. Bien. Yo el mismo día que repudié en mis redes, que lo hice a título personal, insté, de alguna manera, al comité local, digo comité que funciona a puerta cerrada entre un par, mm, o dos pares, nada, mm-hmm, más, dirigencia que no reconozco. Bien. Espero que no se hayan, que no se hayan expresado, no me sorprende. No te sorprende. Mm-hmm. No me sorprende. Desde la renuncia de mi padre a esta fecha, de esa gente no me sorprende. Sé que no es sencillo en algunas pocas frases resumir lo que sucedió en Capilla del Monte en los últimos 4 años, por lo menos hasta 2019, con algunos gobiernos radicales que no concluyeron el mandato. Pero ¿qué nos podés decir del estado actual del partido, por lo menos en Capilla del Monte? Y la UCR en Capilla del Monte hoy por hoy tiene varios sectores internos. Uh-huh. Lo que muchos estamos esperando es que se dé la interna partidaria, en donde los afiliados podamos elegir la conducción del partido en nuestro circuito. Bien. ¿Y así, qué hace falta para eso? Una interna, es una elección interna que no sé si se dará, porque bueno, en la coyuntura y la situación en la que está el país y el mundo no está como para llamar elecciones, así que no creo que se dé por el momento. No, lógicamente ahora no, pero estaban en conversaciones para cuando se normalizara por lo menos medianamente. Eso lo dirime el Comité Provincia, llama a interna. Uh-huh. Para determinada fecha, y los circuitos van a internas en conjunto, o sea, cada localidad va a interna y se renuevan las autoridades. Bien, bueno, Ana, nos alegramos realmente que por lo menos se haya pronunciado, me decís que no pertenecés al circuito de acá de Capilla. No, yo soy secretaria del Comité Provincia. Bueno, por lo menos que el Comité de Provincia se haya pronunciado nos es grato, porque es una mancha no solamente para la UCR, sino en realidad para la política toda, que cualquier dirigente se pronuncie en ese sentido. Y bueno, y merece por lo menos el repudio de todo espacio político. Y bueno, ojalá se tomen cartas en el asunto por parte del INADI, entre otros organismos, para que esto no quede en la nada, ¿no? Ojalá sí pase, y de paso, para mucha gente que me preguntó desde hace ya un año y pico el por qué yo me había ido de ese espacio, uh-huh, de ese núcleo interno, bueno, esta es una de las cosas que explica un poco el por qué yo decidí alejarme de ahí. Ana, muchísimas gracias por el contacto. No, un abrazo, chicos, muchísimas gracias, y simplemente que la gente sepa que la Unión Cívica Radical no es eso, ni representa absolutamente nada de la Unión Cívica Radical, los dichos de este hombre. Mis disculpas como radical, de alguna manera, al pueblo peronista y a todos los ciudadanos. Y simplemente agradecerles a ustedes la posibilidad de poder manifestarme. Muchas gracias, Ana. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo enorme. Chao, chicos.